lugar. Pero les puedo contar que la temperatura es de 7 grados y 9 décimas. Yo tengo las 7 ya. En ahora esta zona sí. Ya son las 7. Perfecto. Que vive bastante apartado. Oye, ha llovido desde hace un rato, ¿eh? Por lo menos acá intermitente. Está todo mojado. La humedad relativa del aire, Marcelo, es semejante a una piscina pública o a un acuario, más bien. Así que saludos a todos ellos. Te encargo el olor. Te encargo el olor. La lluvia que ninguneamos ahora era la que queríamos hace un mes. ¿Qué hubiéramos dado por esta lluvia? Pero como hemos tenido lluvia más fuerte, ninguneamos esta lluvia. Así es el santiaguino somos. Promedio. Así es el ser humano. El ser humano tú, es yo, así. Ese y aquel. Comenzamos julio. Y julio se ve mal. Carleta. Hola. Hola, Carleta, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Hola. Oye, había cometido el error de levantarme, realizar todas mis actividades y no había mirado a la calle y está lloviendo. Acá, pero por supuesto, sector centro de la capital, está lloviendo. Sí, va a llover hasta como hasta como a las 11, 12, estoy incluso menos. Estoy en condiciones de confirmar que en Santiago está lloviendo. Perfecto. Bueno, nos así que hoy día si hablamos con Petorca. Oye, ¿sabéis qué? Era súper buen tema. Era bueno. Oye, Petorca se ha llevado todos los titulares. No llovía como en 10 años. No igual teníamos que hacernos eso igual el alcalde, Igual los papás salieron con los niños chicos a contarle, esto es un río. A explicarle, mira, esto se llama río. ¿Qué cae del cielo, papá? ¿Qué cae del cielo? Sí, ustedes se ríen, pero la gente de Petorca lo ha pasado súper mal. Sí, los agricultores. Pero nosotros nos reímos, sí, pues verdad. Fea la actitud. Pero fea. No es reírse, es reírse poquito. Con ellos. Con ellos. No de ellos, con ellos. Claro. Vamos a la encuesta del día de hoy, que tiene que ver con una escena que nuevamente la tecnología nos ha permitido disfrutar y nos ha regalado. El micrófono quedó abierto, una conversación, y Andrés Alamand, el senador, se le escapó un comentario acerca de la exposición que estaba teniendo su correligionario Eguiguren, que es de nombre Eleuterio. Da lo mismo. No, es el... Caleta. ¿Gonzalo y Gonzalo? No sabe. No, yo conozco a tanto a Eguiguren, el Pompi, por ejemplo. Pompi Eguiguren, pero no es él, ¿no? Yo creo que sí, Figueren. Mira, sabe. Bueno, entonces, con su correligionario Eguiguren, y dijo que estaba hablando pura, güey. Y tenemos una canción, de hecho, que vamos a escuchar en pocos segundos más. Y la pregunta es, ¿esto es porque, alternativa A, son muy amigos? Alternativa B, son enemigos. Alternativa C, sí, habla pura wea. Y alternativa D, la derecha no es derecha. Es decir, entre ellos se hacen este tipo de chuecuras, exactamente. ¡Qué pena! Oye, vamos a ver cómo... Escuchemos la canción. Sí, tenemos una canción especialmente confeccionada con respecto a esta situación. Vamos con eso. Porque este proyecto fue declarado admisible. Y que está hablando una hueá. Una hueá. Una hueá. Una hueá. Una hueá. Senador Alamán está con su micrófono abierto. Una hueá. Una hueá. Una hueá. Una wea. Quiero decirle a Andrés que la verdad es que lo encuentro lamentable. Una wea. Una wea. Una wea. Una wea. A la shishis. Jamás he querido ofender a Francisco Eguiguren, que mi amigo. Ahí está. Ahí está. Excelente. Excelente hit, DJ Dani. Se ha lucido nuevamente. Se ha cuadrado. Perfecto. Vamos con el separador que viste de aquello. Ya están aquí los titulares del día. Carla Martínez a Pablaza. Chile suma 279.393 casos de coronavirus a nivel nacional y 5.688 las víctimas fatales. El ministro de Salud, Enrique París, apuntó a una incipiente mejoría. La Clínica Santa María informó que el segundo contagio de COVID-19 del senador Manuel José Sandón sería algo excepcional. El parlamentario está estable con una neumonía en curso. El presidente Sebastián Piñera presentó un proyecto que busca ampliar los requisitos para acceder al seguro de cesantía y aumentar las prestaciones de la Ley de Protección del Empleo. Colegios de Rapa Nui retoman las clases presenciales hoy. La comuna lleva cerca de 3 meses sin registrar contagios. El ministro de Economía, Lucas Palacios, reconoció que el 11,2% de desempleo de mayo demuestra el profundo deterioro que deja el coronavirus. Desde el gobierno enfatizaron en el carácter inconstitucional del proyecto que busca ampliar el postnatal de emergencia luego que la comisión mixta lo declarara admisible. El ministro del Interior, Gonzalo Blumel, valoró la reducción de un 25% en las dietas parlamentarias y a ministros de Estado, asegurando que espera que sea una señal que contribuya a mejorar la calidad de la política. Y con esto termino. La Organización Panamericana de la Salud aseguró que el coronavirus podría dejar más de 400.000 muertos en Latinoamérica y el Caribe. Mira con lo que nos sale ahora. Puras buenas noticias. Sí, pues. Quería partir con una buena noticia. A ver. Para con nuestros amigos de Rapa Nui. Ay, por supuesto, esos sombreros. Hoy parten las clases. ¿Ya? Son buenas noticias para algunos, porque para los niños que estaban felices en sus casas, tal vez no. Ay, no sé si tan felices, Marcelo. Tienes razón, ya los niños no quieren estar con sus amigos. Aquí te montaron esto, ¿no? No tan niños, más adolescentes. Mira la caleta. Se le dan los pies. Dale, caleta. Se me van. ¿Para qué les voy a mentir? Guardaste el gorro, ¿no? Sí. Por si acá. Se supone que esta vuelta a clases en Rapa Nui es gradual. En lo concreto, hoy, con muchas medidas de seguridad sanitarias, parten algunos colegios, parten los alumnos más grandes, los de cuarto medio del conejo municipal. Oye, que debe ser grande ese conejo, porque y el conejo de Pascua. Niño, ¿eh? Y el conejo de Pascua también. Se llama Aldea Educativa de Rapa Nui, así se llama el colegio. Mira qué. Así qué que suerte. Bueno, ahí una serie de medidas, partiendo por obviamente la utilización de mascarilla de parte de todos los alumnos, los profesores, el alcohol gel, la distancia social. Vamos a tener que mirar con mucha atención. Su alcohol gel. ¿Cómo ocurre esta vuelta a clase en Rapa Nui? Porque en algún momento en otras zonas del país también se tendrá que volver a clases. Y ese será el ejemplo que tendremos que mirar para ver cómo hacerlo, qué cosas se pueden ir arreglando, en fin. Claro, estamos aprendiendo. Yo estoy seguro que en la próxima pandemia lo vamos a hacer mucho mejor. Sí, la porcina que se viene, pollo. Yo ya me quedé aquí en la casa. Yo ya, te juro que ya no. Ya no más. Yo estoy bien aquí. Otra cosa que quería que comentáramos, que no es relativa directamente al coronavirus, pero sí claramente influye que muchas ciudades del país estén en cuarentena. Me refiero a la rebaja del transporte, del pasaje del transporte público para los adultos mayores. Ayer el presidente Piñera con la ministra de Transporte, la primera dama Cecilia Morel, también dieron a conocer esta información. A partir de hoy, cerca de 2,3 millones de personas mayores de 65 años van a tener una rebaja de un 50% en el pasaje. En el caso de Santiago, no va a partir directamente hoy, porque la mayoría de las comunas están en cuarentenas, pero sí en el caso de regiones, es a partir de hoy. En otros lugares del país no es necesario que la gente mayor de 65 años haga algún trámite, como allá el pasaje se paga de manera distinta, uno tiene relación directa, le pasa la plata directamente en la mano al chofer. Lo único que necesita es mostrar su dentadura postiza. Claro. Mostrar sus partes privadas. Okay. Son malos. Bueno, pero está bien, mostrar las partes privadas está bien, digamos, ¿no? No, tienen que mostrar el carnet que acredita que en el fondo nació en 1955 o antes de ese año y listo. Pero en el caso de Santiago, ustedes saben que es un poco más complicado, hay que hacer el trámite vía web. Ahí quizás no todos van a poder hacerlo y la otra opción es de manera presencial, por eso que no es a partir de hoy. Está habilitado tarjetavip.cl con clave única del registro civil, entonces ahí ya se empieza a complicar un poco más la cosa, pero en lo concreto en la región metropolitana va a haber que esperar un poco para poner en práctica esta rebaja. No, y porque digamos lo que la instrucción sigue siendo que los adultos mayores no salgan de la casa por ningún motivo. Exacto. Además, pues Marcelo, vas en el clavo, ¿qué quieres que te diga? Sí, pero precisa el comentario, es una tentación perfecta. En el sentido contrario, una tentación. Ahora, cuando yo demos vuelta en micro, bajó el pasaje. Claro, ¿quién no se tienta con eso? Claro, salir a pasear en micro porque está barato. Por favor, vamos en metro. Bueno, no sé. A todo esto yo les contaba que en regiones es mucho más fácil hacer esto, pero fíjense que en regiones hay problemas. De hecho, hoy que debuta la rebaja del pasaje para los adultos mayores, buses rurales de la región de Valparaíso, de O'Higgins y del Maule tienen paro hoy. Porque no llegaron a acuerdo con la autoridad sobre el monto asignado por la aplicación de esta rebaja del pasaje a los adultos mayores. No hubo un acuerdo con el Ministerio de Transporte, así que ojo, puede haber problemas en la movilización en las regiones de Valparaíso, O'Higgins y el Maule. Bien, estaremos atentos entonces si eso ocurre. Marco. Pero estoy en asombro. Asombro legítimo, incluso discreto y legítimo. Ya. No. Revisemos las cifras, chicos. Ayer en el reporte del MINSAL se destacó que se ha registrado un 18% menos de casos nuevos en 7 días y un 16% menos en 14 días. Por eso todavía es el ministro París dice que se podría hablar de una incipiente mejoría, porque sobre todo en la región metropolitana se ha podido ver esta leve mejoría, en la región de Tarapacá también, pero preocupa mucho porque las cifras no son tan auspiciosas en el caso de las regiones de Antofagasta en el norte y la región de O'Higgins y además en la zona central de nuestro país. 3.394 nuevos casos, con esto ya nuestro país supera los 279.000 casos totales. Y respecto a los fallecidos, ayer se confirmó 113 nuevos muertos con PCR positivo, por lo que el total nacional de fallecidos supera ya los 5.600 muertos. Oye, lo complicado de nuestra larga geografía y de esto de que en algunos lugares esté la cuarentena total, en otras partes no, en algunos lugares haya muchos contagios, en otras no. Alguien ayer lo hacía notar, es que llegado el momento en que se empiece a abrir ciertos lugares y otros permanezcan cerrados, la gente de ese lugar puede querer irse a trabajar al otro y llevar nuevamente los bichitos para allá. Entonces hay un desafío de cómo enfrentar ese tipo de cosas hacia el futuro. No, sí, está complejo. Está complicado eso. Ahora, a Aysén nos ha ido tanta gente que no hay contagio. Vámonos a Aysén. Sí, pues vámonos, hacemos un programa de radio que se llame La Selva Lluviosa. Esto no es La Selva Lluviosa. Claro. Esto no es Aysén. Mira. Esto no es Aysén. Está igual. Bueno, son nombres bien malos. Pero ahí, lanzados, la intención vale. Sí. La intención vale. Sí, pues se sabe. Bueno. Hoy ayer también respecto escucho. Al COVID-19, la Sochimi emitió su informe respecto a la ocupación de camas en Santiago, la cual estaría llegando al 94%, y en el caso de la zona suroriente de la capital, sería la zona más complicada, donde estarían solo 2 camas disponibles en esa zona de Santiago, según la Sochimi. Wow. ¿Y eso va increciendo o eso se ha mantenido así durante las últimas semanas? Increciendo, Marcelo. Increciendo. ¡Oh, sole mío! ¡Increciendo! Qué lindo la ópera. Increciendo, Marcelo. Increciendo. Oye, y ayer comentábamos... Marcelo me decía, ay, pero ¿por qué dudas? ¿Por qué lo dices así? Dudáis. No era la duda, pero es que en realidad era información delicada. Ayer el ministro de Salud, Enrique París, dijo, bueno, si efectivamente el caso del senador Manuel José Osandón es así como se está diciendo, estaríamos frente a un caso excepcional, inédito, un caso que amerita un estudio. Y resulta que después pasó un rato y la clínica Santa María, que es la clínica donde está internado el senador, yeah, confirma que efectivamente el caso del senador Osandón es un caso excepcional, oh, un caso de estudio que todavía hay que seguir investigando y dar con el origen de cómo el senador Osandón dio por segunda vez con un PCR positivo. ¿Y cómo saben que no es una recaída? ¿Cómo? Por eso es lo que están investigando. La teoría es que pueda ser que en la vez anterior él haya dado un falso positivo. Y ahora, ¿verdad? Claro. Ahora, o que en el fondo, y ahí encuentro yo que es lo más... con lo que habría que tener más cuidado. La otra teoría es que el senador Osandón nunca haya dejado de tener el virus. Claro, y que ahora esté en la parte fuerte del virus. Fuerte. Oye, pero en todo caso lo está pasando bien mal, ¿eh? O sea, y si se siente mal. Los reportes son que está bien delicado. No, complicado panorama. Según se filtró en la prensa, dentro de su cuadro de muchos síntomas, dice que le duele el cuerpo, que le duele la cabeza, que le cuesta respirar. Ayer el diputado presidente René Mario Desbordes les dijo que estaba con oxígeno, pero ayer tuvo dos momentos en que conversó, recibe una llamada del presidente Sebastián Piñera, que estaba preocupado por su estado de salud, y también habló, tengo entendido, poquito rato, sí, con la presidenta del Senado, Adriana Muñoz. Ah, mira. Pero poquito, porque está, de verdad está complicado. Ya, pasaremos bueno, a todo esto, para abordar otro tema también que está ligado con el senador Osandón. Ayer la comisión mixta, que donde pasó lo de Alamán. Claro, que estaba revisando la moción parlamentaria del postnatal, que a todo esto pasó la comisión mixta, entonces ahora se va a la Cámara de Diputados y después el trámite que queda es el Senado. Y sabemos que el postnatal, sus principales problemas los tuvo en el Senado. ¿Y cuál era el voto clave en el Senado del postnatal? Osandón. ¿Y tú crees entonces que...? Está todo relacionado. Ah, de ahí venían las dudas de Carleta de ayer, que era todo un tongo. No, que lo de ahí viene la frase de Alamán. Una hueva. Lo que les quiero decir. ¿A la van? Lo más probable es que el senador Osandón no esté en esa votación. Sabemos que en el Senado, cuando se rechazó el postnatal, se rechazó con votos de la Democracia Cristiana. Entonces, ahora los que apoyan esta moción parlamentaria del postnatal están viendo cómo reúnen los votos necesarios para, en el fondo, poder aprobar esta moción. Y bueno, que ahí siga su camino si es que el gobierno decide acudir al Tribunal Constitucional, en fin. Sigue tu camino. Está complicado igual ese tema. Sigue tu camino, muchacho. El camino. Oye, en todo caso yo creo que Osandón, volviendo al caso Osandón, si es un caso único, especial y digno de atención, después puede irse de gira por el mundo como el ser especial, claro, el único que enfrentó 2 veces al coronavirus. Lo enfrentó 725.424 millones. Claro. Incluso hoy día ojalá puso que se recupere. Le tomaron la fiebre y estaba con 39,32, 30 y 10, 24. Sí. Es humor distinto, pero humor. Que el senador Santón. Para ti los números son metáforas nomás, ¿no? Así como, son una cosa. Sí, es vale algo. A propósito de números. Las cosas valen algo, no sé, ahí vemos. Ya. A propósito de números, ayer el Instituto Nacional de Estadística reportó que la tasa de desocupación del país superó el 11% en el trimestre marzo-mayo, que es el nivel más alto de hace 16 años. Ya no cabe duda que en materia de empleabilidad estamos en una situación súper crítica. Ayer la ministra del Trabajo, María José Saldívar, dice que hay muchísima preocupación por la caída de la fuerza laboral. Dice, estamos muy preocupados no solo porque evidentemente ha aumentado el número de personas que se encuentran sin trabajo, casi 1 millón de personas, sino que también, dice la ministra, porque ha aumentado de manera considerable los puestos de trabajo que en el fondo ya no existen y que no van a volver y que no hay posibilidad de recuperar. Conductor de, radio. No se rían, chiquillos. Reemplazado por Robox. Les mando un saludo a toda la gente de Mega. Ayer hubo un despido masivo. Oye, sí, pues fue bien. Grande, muy importante. Ah, no te puedo creer. Les mando un saludo. Abrazos para ellos. Y tantas personas. Ahora, déjame contarte. Pues yo, abrazos para ellos. Pero déjame. Sí, helado. Es que ese edificio es gigantesco. Sí, hay estudio. Ahora va a estar, claro, más vacío. Oye, que cada una de estas cifras es como, oye, estamos cagados, ¿eh? Aquí viene otra cifra, mira, aquí, ¿viste? Estamos cagados. Mira esta otra, estamos cagados, ¿eh? Mira esta otra de acá, oye, aquí estamos cagados. Eso es todo lo que decimos todos los días. Mira aquí, el IMASEC. Es el análisis. No. Entonces estamos, por cualquier cosa que vean, si viene la cifra del coronavirus, la cifra de desempleo, el costo de la vida, todo, hoy estamos cagados. Pero estamos cagados, asumámoslo y no demos más cifras. Man. Ya está bueno, démoslas los jueves, los jueves de cifras. No sé si ustedes se acuerdan que al comienzo de la pandemia las proyecciones económicas no eran tan lapidarias. Incluso se hablaba de la posibilidad de que hubiese un repunte, se habló en un momento de incluso un rebote, pero ahora todo eso no. No, y espérate, no, en 20 corre. Segundos más alguien va a hablar de los brotes verdes. Vaya, eso, nosotros somos zorros viejos, ya hemos pasado, anótalo, por estas crisis. Anótalo, el primero que diga, se ven algunos brotes verdes, ¿eh? No sé cuándo. ¿Quién dijo los brotes? No sé. No recuerdo. Fue un verdurero. Fue el ministro de Agricultura, creo. Pero sí. Bueno, ahora el rebote puede dárselo a algunos que han comido mucho durante la cuarentena y van a salir rebotando. Sí. Qué manera de comer pan. Bueno, démosle nomás. Sabemos que te gusta, Marco. Me gusta. Pero da lo mismo. Sí. Mira. Estamos, oye, en una situación compleja. Lo mínimo, y lo peor, que es que no subo de peso. Es darse un gusto. Bajo. Debe ser la angustia, no sé. Pero como pan y bajo de peso. Eso es como Osandón. Deberían pasearme con Osandón después de esto. El que se enfermó dos veces y el tipo que come pan y no engorda. El caso especial. Por favor. Yo feliz, ¿eh? Bueno, el niño también, que no engordaba. Marcelo también dijo que en esta pandemia hasta bajado de peso. Sí, se sabe. Bueno. Oye, continuemos. Ya, solo para cerrar el tema. Lo certifica, no, Marcelo. No le gustó el tema. No. Cambio el tiro de tema. Es que está gordito. Es que para qué hacer tan personal esto, ¿no? A lo mismo, Marcelo. Ay. Oye. Bueno. Para cerrar el tema del empleo y la preocupación de las autoridades, ayer el presidente Piñera presentó un proyecto que va a ampliar los beneficios de la Ley de Protección al Empleo, así que con eso también se bajan los requisitos, va a ser mucho más accesible la posibilidad de poder acogerse a la Ley de Protección al Empleo y todo lo que tiene relación con el seguro de cesantía, así que vamos a ver cómo le va a este proyecto en el Congreso. También ayer nos enteramos que el Consejo de Alta Dirección Pública rebajó en un 25% la dieta parlamentaria y el sueldo de los ministros, y ¿en cuánto? En un 10%, 25%. Eso quiere decir, Marcelo, por ejemplo, en el caso de los senadores, que actualmente el sueldo, ay, va a salir el Osandón que llevo dentro. Lo voy a redondear. Cálmate, calmadita. Tranquila. En la calculadora a mano. No me ponga nerviosa. A ver, vamos. Es una cifra, vamos. En la actualidad, un senador gana 9.349.853 pesos. Ya, pero es fácil. Haz la mitad y la mitad de la mitad. Y ese es el 25%. No, ya hice el cálculo, Marcelo. Ah, ya. Son 475.000 millones. 324.000. Con la rebaja del 25%, el senador ahora ganará 7.012.390 pesos. Oye, la media baja. Pobre gente del Frente Amplio que está guardando la plata en el fondo mutuo. Ahora, ¿cómo lo van a hacer? Va a tener mucho menos. No, bueno, pero es menos que el 50% que ellos proponían, menos. Sí, pues eso era lo que se proponía, un 50. Ahora, yo no, de verdad, hasta el día de hoy, no entiendo esto de esta alta dirección pública. ¿Quién fue el que determinó el 25%? Consejo de Alta Dirección Pública, pero se supone que en algún momento... ¿Qué cálculo hicieron ellos? ¿Qué cálculo hicieron ellos? Porque lo que se proponía era disminuir un 50%. Ellos sumaron, restaron lo que gasta un senador, lo que necesita. ¿Cuál fue el criterio para llegar a esta decisión? Lucho, ¿cuánto crees que tiene que ganar un senador? Es interesante la pregunta que tú haces, Marcelo. Por lo menos en los medios en que yo revisé la información, no había ninguna declaración de alguien de el Consejo de Asignaciones, o sea, el Consejo de Alta Dirección Pública. Pero sí te puedo contar que seguramente más adelante va a ser más transparente y vamos a conocer mayor detalle. ¿Por qué? Porque el Consejo de Alta Dirección Pública hace este cálculo, este 25% sí, y este 10% para el presidente, de manera transitoria, porque se supone que más adelante va a haber un sistema permanente donde van a participar en una comisión 5 personas, un ex ministro de Hacienda, un ex consejero del Banco Central, un ex contralor. Y a todos esos les pagan. Le pagan el 25% que le sacan a los otros. Es que lo que deben decidir es cuál es el criterio, porque el criterio puede ser, por ejemplo, vamos a tomar el lo que se le paga internacionalmente a los parlamentarios y vamos a hacer un promedio, y en el promedio estamos nosotros. ¿Cuál es el criterio? ¿Es cuánto cuestan los arriendos? ¿Cuánto vale un micrófono para hablar? Yo creo que se suma todo, Marcelo. Creo que se suma todo. Los viáticos para los matinales. Pero que lo expliquen, cuál es el criterio. Eso es lo importante. ¿Pero por qué te interesa tanto el criterio, Marcelo? No, porque para que no sea una cosa así como al tuntún, digan, no, queremos ganar esto, queremos ganar esto. Lo más probable es que sea el tuntún. Que hayan preguntado, Lucho, ¿cuánto creéis que tienen que ganar? Ponle 25% menos, si nadie va a preguntar, excepto con Parini. Aquí lo importante es que en el fondo un ente o una comisión independiente va a resolver este tema, porque hasta antes de ayer los parlamentarios, estoy especificando en ese caso, los parlamentarios eran juez y parte en el tema de sus sueldos. ¿En qué trabajo existe eso? Nosotros. Que uno diga, me quiero subir el sueldo, me lo subo tanto, lo voto, lo vamos ya, no subimos tanto. En ninguna parte. Y te digo más, el diario La Tercera en algún momento revisó los datos, los sueldos de otros legisladores de los países que pertenecen a la OCDE, porque nosotros somos OCDE. Sí, y la dieta parlamentaria de nuestro país es la más alta de todos los OCDE. En términos de dólares, en términos de salario mínimo. Salario mínimo versus. En Chile son 38 sueldos mínimos. Es que nuestro sueldo mínimo es muy bajo también. En comparación con Europa y algunos otros países OCDE. Yo entrego el dato duro. Bueno, amigos. Bueno, pero ahí tiene un criterio, por ejemplo. ¿Cuántos sueldos mínimos? Por ejemplo, ahí se podría determinar. Eso es lo que Si todos los sueldos mínimos se tomaran de la mano, darían 2 veces la vuelta a la tierra. Bueno, usted que va todos los meses a buscar su platita de la pensión en la sucursal más cercana, le tenemos una excelente noticia. Ahora podrá recibirla en su cuenta bancaria, porque AFP Modelo piensa en sus pensionados y también habilitó este servicio para su cuenta RUT. Entra en afpmodelo.cl e infórmese más. En AFP Modelo queremos cuidarte. Ahora con tus tarjetas de crédito BCI Visa puedes pagar sin contacto desde tu celular Android con Google Pay y desde tu smartwatch Garmin con Garmin Pay o Fitbit Pay. Y cuando lo haces acumulas el doble de puntos BCI, pesos Open Sky o millas a Advantage. ¿Qué mejor BCI? Seamos diferentes. Vamos a la pausa y volvemos de casi de inmediato. Y nos vamos a un despacho con nuestros auspiciadores. En breve, más de Esto No Es Plaza Italia. Roche presenta Micro Intensamente. A preguntas trascendentales, respuestas que logran sorprendernos. Aquí comienza Micro Intensamente con Carola Urrejola por la 102.1 y en oasisfm.cl. El músico y compositor Andrés Pérez Lecaros dirige la franquicia School of Rock en Chile, que lleva 5 años preparando a niños de 8 a 17 años para que cumplan su sueño de cantar y tocar en una banda. Andrés, ¿cómo han adaptado la escuela a la cuarentena? ¿Se puede armar una banda por Zoom, por ejemplo? Bueno, a ver, School of Rock, al igual que todas las escuelas del mundo en pandemia, se transformó en un servicio online. Al principio estábamos un poco nerviosos porque todo lo nuestro gira alrededor del escenario, de la preparación del show cada 3 meses. Bueno, nos enfocamos entonces a nivel de franquicia, ¿cachai? O sea, esto es una comunidad grande, todas las escuelas alrededor del mundo, 30.000 personas, y nos enfocamos en lo otro que hacen las bandas, que es grabar discos. Estamos en eso, o sea, un alumno que tocaba guitarra en el elenco X y que estaba viendo Kiss versus no sé qué otro grupo, ahora tiene que grabar esas guitarras en su casa, nosotros le enseñamos cómo, qué sé yo. Entonces ahora los elencos están haciendo grabaciones y estos también videos. Todo esto decanta en festivales online de videos School of Rock que estamos haciendo y hicimos la primera versión que fue un exitazo. No nos podemos ver, pero ya nos veremos y nos dio una tremenda oportunidad, nos dio un foco nuevo, un nuevo aire, ha sido súper entretenido ese trabajo. Y contestando la pregunta, claro, todo esto lo coordinamos por medio de Zoom. No podemos tocar, pero sí nos ponemos de acuerdo y sí podemos grabar, o sea, son reuniones máster en donde generamos las estrategias para las grabaciones de audio y videos que estamos haciendo cada 3 meses. Y ha funcionado súper bien, estamos todos súper contentos, la verdad. Estamos súper agradecidos de que esto se haya podido llevar a cabo. Estamos conversando con Andrés Pérez, director de School of Rock, en Intensamente. Pronto, más respuestas. Eso fue Micro Intensamente por la 102.1 y oasisfm.cl. Pronto, Carola Urrejola vuelve con preguntas y respuestas para las incógnitas de la vida. Seguimos cuidando tu salud y la de nuestros equipos. Por eso, nos encontramos trabajando de forma remota 100% operativos para atender todos tus requerimientos de inversión. Gestiona tus inversiones contactando a tu ejecutivo habitual o a través de nuestras plataformas digitales banchileinversiones.cl o la aplicación Mi Inversión. Banchile Inversiones. Soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Ya, a acostarse. Pero antes nos lavamos bien las manitos con jabón. ¿Por qué? Porque tenemos que protegernos del coronavirus. ¿Por qué? Porque nuestras manitos tocan muchas cosas que pueden tener el virus. Y después nos tocamos los ojitos, la nariz o la boca y podríamos contagiarnos. ¿Por qué? Porque cuidándonos, cuidamos al resto. En Chilena Consolidada te invitamos a quedarte en casa y prevenir junto a toda tu familia. ¿Por qué? Porque esa es la única manera de estar seguro. Chilena Consolidada, el valor de estar seguro. Una mañana informada. No es chiste. Seguimos con la actualidad al estilo de Esto No Es Plaza Italia en Oasis FM. Señoras y señores, hacemos este programa a pulso, 7:33 y hay 7 grados y 8 décimas. Marcelo, llueve. Llueve sobre la ciudad. Llueve sobre colina. Y estamos preguntando a la gente a propósito de la escena que ayer se vivió en un canal de televisión cuando el señor senador No, Alaman, canal no, era en Zoom, votación. En una votación Zoom deportivo. Se le escapó que cree que su correligionario Eguren a veces habla puras weas. Esto es porque A, son muy amigos. B, son enemigos. C, sí, habla puras weas. Y D, la derecha no es derecha. ¿Cuál Ahí están las alternativas. Va ganando que la derecha no es derecha. Yo sabía que se ha capturado. Capturado un voto, el voto duro. El voto bot. El voto bot. Vamos. En Esto No Es Plaza Italia. El Bustamante Test. La reina de la casa, la primera de Chile, Carla Martínez Apablaza, con el juego sensación. Vamos. Primera. La gente queda así, como siempre, sí. Día, siempre. ¿Ah? Entusiasman. Entusiast woman. Sí. Qué pena. Terrible. Que no fui así. Estoy fingiendo, estoy actuando. Perdona, primera pregunta. Pura pila. No es lo que se dice en los pasillos, ¿eh? Oye, ya, hablemos del caso Alamán. Esta primera pregunta está orientada a eso. En ese tema, ya. Es lo que inspira la encuesta. Ya. DJ Dani hizo una composición espectacular para hoy respecto a este tema. No sé si, me imagino que por una de las alternativas que tiene la encuesta, supieron que el senador Alamán, después de este impas donde se le olvidó apagar el micrófono, que sé que por qué me río. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ustedes vieron la reacción del senador Víctor Pérez de la UDI. Que estaba ahí mismo. Tengo esa imagen en mi cabeza. Alguien hizo el zoom de la imagen. Por favor, busquen la reacción del senador Víctor Pérez cuando se da cuenta que se le quedó el micrófono abierto al senador Alamán. Es una cosa insuperable. En fin, bueno, después de todo esto, el senador Alamán se grabó un video, pidió disculpas, dijo que había sido un error haber descalificado a este diputado, dijo que había que centrarse en el debate de fondo, que es el postnatal, y la pregunta es, ¿cómo se llama y de qué partido es el parlamentario que Alamán dijo que estaba hablando puras huevadas? A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Renovación Nacional. Renovación Nacional. ¿Eso? Y es Eguiguren. Francisco Eguiguren. Me salió un gallito. Francisco Oye, estoy viendo la reacción de Víctor Pérez. Se levanta así como. Sí, hace como una cosa. ¡Qué buena la talla! Desde Melón y Melame que no me reía. Sí. Ya, perfecto. Oye, les voy a dar el punto a ustedes. Si bien llegaron dos respuestas después de ustedes que dicen Francisco Eguiguren RN, nadie pone aquí que es diputado. Claro, es importante. Era una, Daniela. Como era una, Daniela era una Anacona. Mixta. Y el patrón del PAN puso el Pompi Eguiguren. Por favor. Está feo, eso no hay que ver. No hay que ver, pues. Porque como sí, en esta comisión mixta habían. Habían senadores y habían diputados. Francisco Eguiguren es. Porque es diputado. Mixta. Es mixta la comisión. Mixta. Algunos piensan que soy mixto. 1-0, arriba Marco Marcelo. Siguiente pregunta. Vamos, Chile, vamos que vamos. ¿Por casualidad leyeron ayer el diario La Segunda? ¿Cuál existe es ese? Todavía. ¿Cuál existe? Es ese? Aún. Aunque ya no nos citan, no nos dan ni siquiera una caluguita, una línea, un espacio. Pero es que nadie la lee también, pues. Ese es el problema. Ah, te has ganado la animadversión de ese redactor. Salvo ese redactor. No, porque yo me imagino que se van sumando las segundas que nos llegan al estudio y nosotros estamos en nuestra casa. Ah, claro. Entonces, tiene que tener un alto ahí. Ya, bueno, ¿y qué pasó? Bueno, ayer en el diario La Segunda salió un artículo con fotografía incluida, me impacté de cómo está en la actualidad. Me refiero al ex senador Andrés Saldívar, que para que ustedes sepan, está confirmado de COVID-19 hace 8 no días. No te puedo creer. Pero es un en todo pequeño caso, COVID-19. Está desde marzo en confinamiento voluntario por su avanzada edad y todo, y se contagió, está contagiado él, su señora y uno de sus hijos que vive con él. Están todos contagiados. La pregunta es, ¿qué cargo tiene actualmente en el Congreso el ex senador Andrés Saldívar? Era como 3, una cosa 4, Andrés. 5, 6. Él sigue trabajando, muy vigente, muy secretario, vigente. No, contralor, sí, es era eso. ¿Cómo se llama ese cargo? Por ejemplo, aquí el patrón del PAN dice Comisión de Asignaciones Senado. ¿Es director de asignaciones? No puedo considerar correcto. ¿Director de asignaciones? ¿Director? No sé, Gerente no creo que sea. Presidente del Consejo de Asignaciones. ¿Eh? Presidente del Senado, de la Cámara, del Congreso Nacional. Del Congreso Nacional. ¿Por qué son tan enredados para responder? Bueno, ya, Junior, es Junior. Correcto. Es presidente del Consejo de Asignaciones del Congreso. En realidad es Le Petit Comité. Alguien decía acá, administrador del Congreso. Mira, inspector de patio, decía alguien acá. Mira. Aquí también alguien. Oye, ¿con qué dice Andrés Saldívar? Tiene COVID-7. Oh, que son malos. Son malos. Alguien aquí dice, integrante del Consejo de Asignaciones. No, es el presidente del Consejo de Asignaciones. Encargado de los sanguchitos y el café. Cinco palos. Mira, pues, qué manera de ningunearlo, ¿eh? Mira cómo. Oye, yo creo que más allá en realidad de el jolgorio. Tiene 84 años Andrés Saldívar, así que esté contagiado es bien peligroso, ¿eh? Sí, po. Le mandamos toda la buena energía con este humor. Vamos, que se puede, vamos. Pero vieron la foto. Digamos que nosotros lo tratamos muchas veces a lo largo de la historia. Y siempre es una persona que ha tomado con mucho humor esto de que lo molesten por ser chico, ¿eh? ¿Te acuerdas? Sí, Marco, cuando nosotros. No por ser cabezona. En esa época que fue precandidato presidencial y sí, que en los discursos le ponían un cajón para quedar más o menos alta, la verdad, y nos reíamos. Y una vez llevamos el cajón al estudio, pero no a Andrés Saldívar. Qué terrible. Siguiente pregunta, van arriba 2-0. Vamos, muchachos. vamos. Los felicito. Vamos. ¿Quién dijo esta frase? Lo que corresponde es dejar atrás este tema, cerrar ese capítulo. ¿Quién lo dijo a la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5? Andrés Alamán, senador. Senador de RN. No. Cerrar el capítulo. Baradit, escritor. Jorge. No, yo creo. Jorge, yo Baradit. Creo que Baradit no quiere cerrar el capítulo. Puede sacar. De un libro. ¿Quieres seguir? Sí. Ay, no sé. Mira, les voy a dar una pista. Alguien dijo Alamán. No es Alamán, pero esta persona, Alamán, la criticó mucho en su momento. ¡Ey, Guren! Ya hablamos de Mario Desbordes, diputado, presidente de RN. No. Marejila Cubillos. Sí. No, ¿cómo la va a criticar? Ay, bueno, nunca se sabe. Aquí llegó Eugenio Lanas, casi Daniela Anacona, porque es Gonzalo Blume, el ministro del Interior. Y dice él que corresponde dejar atrás este tema y cerrar este capítulo en relación a la compra de vino del presidente. Oh. Ah, ese tema. Oye, tema, hoy por día. Por favor, dejémoslo atrás. Hoy día el mostrador se la juega con una tesis de la salud de Piñera. Y dice que no está a propósito del vino, necesita vino para tomarse una pastilla. Pero es una tesis bien peregrina y que tiene que ver con la salud mental del presidente y que no está tomando buenas decisiones, pero no sé. Se tendrá que hacer cargo. De que está desvariando. Pero básicamente no hay fundamento, no es que digan aquí está el examen de la clínica tanto, no. Es más bien un deseo. Es más bien al voleo. Claro. O a lo mejor hay reporteo en off. No, nada, estoy leyéndolo, no. Dice que andar vacilante, rigidez del brazo izquierdo y espasmo incontrolable, es una cuestión que ha vivido toda desde los 10 años. No, pero ahora yo encuentro que tiene más, es mucho más notorio. No, es el delirium tremens. El delirium tremens te provoca eso. No, fuera de broma, ¿ustedes vieron completo el video del funeral de Bernardino Piñera? No. No, me lo perdí. Véanlo, es preocupante, yo creo. Allá, sale citado eso acá. Sale citado eso acá. A mí por lo menos me llamó la atención. No sé qué tipo de enfermedad es esa, pero claramente tiene más que antes. Ya, ok. Claro, con la edad. Siguiente pregunta. Oye, estamos en el tiempo, van ganando 2-1. Vamos. Esta es la última. Esta gana todo. Con esta voy a cerrar y sí. El que acierta esto gana todo. Todo jugado en el último. Me inspiré en Julio Iglesias, que ayer lo estuve escuchando toda la tarde. Sí, y parece. Hoy día se van a acordar de mí, les van a llegar todos los memes de la historia porque partió julio, julio comienza en julio, comienza con Julio sí, Iglesias. Llegó julio. Julio está mal. Sí, ya lo vi. Está viejo todo julio. Sí. Y la pregunta es, a propósito de Julio Iglesias, ¿cuántos hijos reconocidos tiene Julio Iglesias? Con PCR positivo. Siete. ¿Siete? No. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Tres. Dos. Uno. Uno. Vaya. ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo! Ahí está. No. No sé. Tres. Bueno. No, cinco. Llegó cinco tiene. Aquí. Cuatro, dicen acá. Aquí llegó Eugenio Lanas, para que nunca se les olvide. Obviamente es una cifra que se puede ir actualizando con el tiempo. Pero hasta julio, hoy. Capitán de un velero que no tiene. ¿Cuántos son? Cuatro, ¿no? Nueve hijos. Nueve. ¿Nueve? ¿Como lo de Nanito? Con ADN confirmado. Ah, no, sí. Viejito, viejito bueno. Bueno. Oye, ¿pero esto supera el récord de Álvaro Salas? No, yo Iglesias, creo que lo da vuelta. Julio Iglesias, como Julio Iglesias no hay. Y de hecho les quiero contar. Oye, ¿y con no cuántas? ¿Y con la misma? Con la misma. En ese sentido tienes razón, Marcelo. Qué atroz, ¿eh? Qué atroz es lo que me lo que caímos, vámonos mejor. Ganaron, bueno, ganaron los chuchis y lo dieron vuelta. Ya, listo. No te puedo creer, pero cómo estábamos listos. Oye, ah, ya, mira, otra pregunta. Ya. Última pregunta. Lo que dicen en los pasillos. Según una de sus más populares canciones, me refiero a Julio Iglesias. Ya. Julio se olvidó de... Me olvidé de vivir. Me olvidé de vivir. Bueno, lamentablemente está fuera de concurso. Pero los Ya, una canción entonces del folclore español. Oye, esta es muy buena. Ah, Enola Gay. Sí, OMD. Qué buena canción. Vamos, el Casio del avión que tiró la bomba atómica. Resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, que vamos! Chile suma 279.393 casos de coronavirus a nivel nacional, con 3.394 nuevos contagios. El último balance agregó 113 fallecidos inscritos en el registro civil, totalizando 5.688 las víctimas fatales. El ministro de Salud, Enrique París, apuntó a una incipiente mejoría y aseguró que el país anota un 18% menos de casos confirmados en los últimos 7 días. Paris, c'est fini, les mini, oh, les titis, Champs-Élysées, les fini. Ay, no, que ya tengo confirmado que no es Enrique París, es Enrique París. ¿Viste? Paris, c'est fini. La Clínica Santa María informó que el senador Manuel José Sandón está estable con una neumonía en curso luego de ser confirmado por segunda vez con COVID-19. Desde ese centro de salud explicaron que un segundo contagio del parlamentario sería algo excepcional y que su actual estado de salud se podría deber a un recrudecimiento del virus. Hoy seré un caso excepcional. Iremos juntos al furar. Seré un caso excepcional. Discotec. El presidente Sebastián Piñera presentó un proyecto que busca ampliar los requisitos para acceder al seguro de cesantía y aumentar las prestaciones de la Ley de Protección al Empleo. La iniciativa mantiene el 70% de compensación del último sueldo durante el primer mes y establece un piso mínimo de 55%. La medida corre por los primeros 4 meses de desempleo, aunque desde el gobierno no descartaron extender esta medida. Crece a medida. Crece la medida. Y mi corazón palpita. Discotec. El ministro de Economía, Lucas Palacios, reconoció que el 11,2% de desempleo de mayo demuestra el profundo deterioro que deja el coronavirus. El Instituto Nacional de Estadísticas informó que el número de desocupados llegó a 940.000 personas. Eso era bueno. Qué profundo deterioro. Que llevo a mi empleo. Cuando todos me podían pedir fiado. Exacto. Qué profundo. Discotec. ¿Esta era la última? Voy por más. Los colegios en Rapa Nui retoman las clases presenciales hoy. Se realizarán con una serie de medidas de precaución, como la distancia en la sala, la restricción en los traslados de buses de acercamiento y también jornadas mucho más breves. La comuna lleva cerca de 3 meses sin registrar contagios. Aere, opa, opa, opa, opa, opa, epa, epa. Pitti poti pei, pitti poti pei, pitti poti pei. Discotec. Desde el gobierno enfatizaron en el carácter inconstitucional del proyecto que busca ampliar el postnatal de emergencia, luego que la comisión mixta lo declarara admisible. La ministra del Trabajo, María José Saldívar, indicó que es una iniciativa exclusiva del Ejecutivo y que es directamente de seguridad social y no sanitario. Pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom. No sé qué estábamos cantando, pero estaba haciendo un ritmo nomás. Pom pom pom pom pom. El ministro del Interior, Gonzalo Blumel, valoró. Chuta, tenéis más noticias. Se quejan porque es poco, se quejan porque es mucho. Oye, llueve su poco. ¿Qué hago, Dios? ¿Qué hago? Dale. El ministro del Interior, Gonzalo Blumel, valoró la reducción de un 25% en las dietas parlamentarias y a ministros de Estado, asegurando que espera que sea una señal que contribuya a mejorar la calidad de la política. El Consejo de Alta Dirección Pública anunció que también la dieta presidencial se reducirá en un 10%. ¡Money! Tengo menos.

Porque cuidarnos es tarea de todos. Con tus tarjetas de crédito BC y Visa puedes pagar sin contacto, desde tu celular a través de Google Pay, desde tu smartwatch Garmin con Garmin Pay y desde tu smartwatch Fitbit con Fitbit Pay. Y además, cuando pagas sin contacto, tienes beneficios para ti, porque acumulas el doble de puntos BCI, pesos Open Sky o millas a Advantage. BCI, seamos diferentes. Promoción doble acumulación vigente hasta el 31 de julio. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. De esta crisis nos levantamos juntos. Y es por eso que Ranky quiso poner a disposición de la comunidad su app, para que todos puedan anunciar sus productos y servicios de manera gratuita. Si eres emprendedor, pyme o el que perdió la pega y quieres vender o comprar, solo tienes que descargar la aplicación y enterarte de todos sus beneficios. Ranky App te conecta con la gente. Y ojo, para los primeros 2.000 inscritos, les regalamos 3 lucas para su primera compra. Ranky App, juntos emprendemos. De política y otros temas divertidos. En serio. Ya estamos de vuelta con Marcelo y Marco en Esto No Es Plaza Italia en Oasis FM. Esto no es una entrevista. Son las 8 de la mañana y hay 8 grados en Santiago. Llueve, llueve, pero no copiosamente, tímidamente diría yo, Marcelo. Sí, es una lluvia más tímida, sin embargo, hay preocupaciones que no se invaden durante las últimas semanas. Exacto. Y especialmente con los números que se han dado a conocer con respecto a el desempleo en nuestro país. Vamos a hablar con David Bravo, economista y director del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la Universidad Católica. Mira tú. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mira. David Bravo está en la línea. Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Oye, buenos me días, llama David. Mucho la atención, David, antes de entrar en el tema de los números en Chile, esto que de los estudios longitudinales, ¿no se preocupa ni el ancho ni el alto, solo de lo largo? No, esto es el... Bueno, fíjate que es algo muy importante, que tiene que ver un poco con lo que estamos viviendo, porque los estudios longitudinales en ciencias sociales, en economía, lo que hacen es seguir, por ejemplo, en el caso nuestro ahora, a un grupo de familia, de hogar representativo, y seguir a las mismas personas y los mismos hogares lo que hace es que te permite capturar de manera mucho más rigurosa la dinámica de esas familias. Por ejemplo, ahora que estamos interesados en saber si las personas van a entrar en la pobreza, si cómo está afectando la crisis, etcétera, los estudios longitudinales tienen un poco esta característica. En el tiempo. Siguen a los mismos. Y este es un grupo de control, una muestra que reúne a personas de distintos grupos socioeconómicos, etcétera. Sí, esta es una muestra representativa. Bueno, en realidad tenemos varios estudios longitudinales que hemos trabajado en el tiempo, pero este en particular que estamos llevando adelante ahora a raíz de la crisis del COVID. Esta es una muestra representativa de 16.000 hogares en todo Chile. Cubre prácticamente 98% del territorio y que estamos siguiendo. En verdad empezamos a seguirlo desde el año 2016, pero que ahora tomó fuerza con la crisis que estamos pasando, digamos, y entonces claro. Empezamos a tomar a estos hogares y básicamente estamos pasando la crisis con estos hogares y eso es lo que nos está dando harta información ahora para poder entender bien qué es lo que está ocurriendo y hemos usado también estos datos para tener datos oportunos. Nosotros lo hemos llamado datos de empleo en tiempo real porque, por ejemplo, los datos de los que vamos a conversar, me imagino, de INE, ¿cierto?, que salieron ayer. Esa foto bien dramática del empleo, nosotros la vimos alrededor del 10 de mayo, ¿no? O sea, digamos algo así como un mes y medio antes, dimos a conocer los primeros datos que muestran este empeoramiento enorme en el mercado laboral. La diferencia está en que en estos minutos, digamos, dadas las circunstancias, es clave saber si el empeoramiento del mercado laboral en realidad ocurrió ya, va a ocurrir, ¿cierto? Y por cierto, lo que estamos viendo, la foto esta del mercado laboral que nos llegó ayer el INE, en realidad es la foto del mes de abril, ¿cierto? Ya. Y nosotros ya terminamos junio. Entonces, es bien importante tener la foto en el momento correcto, creo yo. A ver, y vamos analizando esa foto entonces. Tú dices que tiene cierto retraso el del INE. Lo que ellos dicen es un 11,2 en el trimestre marzo-mayo. Es el peor registro en 16 años. Lo que ustedes están viendo, ¿llega o pueden prever que vamos a llegar a qué nivel de desempleo en Chile? Mira, Marcelo, tal vez la primera cosa que me gustaría hacer en esto, por lo menos que cuando he tenido la oportunidad de enfatizarlo, es que la tasa de desempleo es un indicador de empeoramiento del mercado laboral cuando está sube, ¿cierto? Pero estamos demasiado obsesionados con la tasa de desempleo. Y eso es lo que yo creo que ha afectado la capacidad para mirar la magnitud de esta crisis. Cuando digo los primeros datos de nuestra encuesta en comienzos de mayo, no hubo gran alerta porque la tasa de desempleo en ese minuto fue del 9%. Un mes después fue igual al que el INE sacó ayer, digamos. Pero pero en realidad lo que marca más la crisis es la caída en el empleo. Y eso básicamente, ¿qué quiere decir? Quiere decir que, según los datos del INE de ayer, ¿cierto? Hoy día hay 1,5 millones menos de personas ocupadas que las que había hace un año atrás. Bueno, en realidad antes de la crisis, ni siquiera un año atrás. Claro. En los datos que nosotros mostramos hace ya 3 semanas, que son representativos de lo que pasó en mayo, ¿cierto? En mayo, ese número es mayor. Ese número es como una caída de, no de 1,5 millones, sino que casi 2 millones de personas. O sea, hoy día en Chile hay 2 millones de personas menos ocupadas que la que había hace un año atrás. Y la pregunta ahí entonces que uno se hace es, ¿qué ocurre si, por qué esas 2 millones de personas no genera un aumento del desempleo que debería ser colosal? Y lo que ocurre allí es que al mismo tiempo que disminuye esa cantidad de personas empleadas, disminuye también las personas que están buscando trabajo. Para que alguien sea desempleado, no solamente tiene que estar sin empleo, sino que además tiene que estar buscando trabajo. Y la crisis, ¿cierto?, la pandemia en la que nos encontramos, las cuarentenas, los niños en las casas, etcétera, lo que están provocando es que las personas, yo creo que están un poco perplejas, qué es lo que es buscar empleo hoy día, ¿cierto?, si en realidad los lugares no están funcionando. Y entonces se ha producido una suerte como de retiro de la búsqueda. Y eso hace que, en mi opinión, transitoriamente, la tasa de desempleo esté más contenida, a pesar de que ya está en 2 dígitos, ¿cierto? 11%. Cero. Pero la gravedad de la crisis que ha reflejado en que hoy día, según los datos nuestros más recientes, ¿cierto?, hay 2 millones de personas menos ocupadas. Y es bastante frágil la situación, porque basta con que estas personas salgan a buscar a buscar empleo, claro, como para que básicamente, o sea, la tasa de desempleo va a saltar a niveles probablemente muy altos como los que no veíamos del año 82. Déjame retroceder un poco en la película, David, porque hace un año dijiste que decías, ¿no? Llamo a la clase política a hacer su pega para acordar un cambio en el sistema previsional. Ahora estamos hablando de que la gente pueda retirar parte de su fondo para paliar esta crisis. Estuviste a cargo de una comisión en este tema. ¿Qué te parece que es la gravedad del punto que estamos hablando ahora, ¿no? De que la gente saque la plata de las pensiones. Me parece que la gravedad de la situación en la que estamos hoy día es un objetivo que nos pone como objetivo a todos, digamos, ¿cierto?, el tratar de paliar esta emergencia única, ¿cierto? Esta es una crisis muy superior a las crisis que hemos tenido en los últimos 20 años. Y está generando caídas en ingresos muy importantes. Nuestra estimación es que los ingresos a los hogares han caído como en más de un 25% desde que empezó la crisis, los ingresos de los hogares. Y por cierto, los que más caen son los de las personas más vulnerables. Por lo tanto, no tenemos todavía hecha la medición, pero lo vamos a tener en unas semanas más, pero evidentemente aquí probablemente ha crecido la pobreza ya, creció en abril, creció en mayo, y frente a esa realidad no cabe duda que hay que poner ingresos rápidamente, ¿cierto?, para paliar la crisis. Ese es el objetivo. Pero el objetivo debe ser atacado de manera correcta y no con los instrumentos inadecuados. Y en ese sentido, mi interpretación es que el acuerdo importante que se generó, que determinó que nosotros como país nos vamos a endeudar como país para poder poner los recursos suficientes. Ajá. Esos recursos son de una magnitud poco conocida, ¿cierto? Antes, en el caso nuestro, 12.000 millones adicionales a lo que ya se está poniendo, millones de dólares, ¿cierto? Adicionales a los que ya se está poniendo. Y de lo que se trata es que tenemos que buscar la forma en que esos recursos lleguen a las personas. Eso es correcto, ¿cierto? Pero creo que es incorrecto el utilizar, frente a esta emergencia, el sistema previsional. Creo que de verdad lo que vamos a pasar a la crisis, nos arriesgamos, y así lo hacemos, creo yo, es a tener un país más pobre, que creo que de alguna manera es lo que está ocurriendo, pero al mismo tiempo va a ser aún más pobre en el largo plazo, si es que destruimos las pensiones, lo que es el sistema de pensiones. Creo que en el fondo a lo que digo es que atender la emergencia actual es importante, también pienso que se llama eso seguridad social, pero la seguridad social que corresponde utilizar es aquella más bien de corto plazo, seguro cesantía y todas las instituciones que tenemos que armar y que se están inventando ahora porque no existían, ¿cierto? Como atacar a los trabajadores independientes. Entonces, creo que ahí es bien importante poner un poco de racionalidad en la discusión para que al final pensemos en el país que vamos a tener en un año más, 6 meses más, en 2 años más, digamos, ¿cierto? En 20 sí, años más. Sí. David, y hay que tirar ahora la casa por la ventana, pero las instituciones creo que las necesitamos, ¿no? David, a propósito de cómo se comporta la economía en este tipo de situaciones, está creciendo entonces el nivel de desempleo, en algún momento vamos a ir, esperamos, recuperando cierta normalidad, y muchas empresas que están cerradas en estos momentos van a abrir. ¿Cuál es tu sensación con respecto a la recuperación de desempleo? ¿Será más rápido? ¿Será lento? ¿Cómo será el proceso de vuelta? Bueno, mira, pienso que tal vez lo único de este momento es ese nivel de incertidumbre que hay sobre la materia. Porque, bueno, tal vez porque nos ha tocado a todos vivirlo, ¿cierto? Mirando estas noticias todos los días que vienen del mundo, está todo el mundo viviendo lo mismo. Y hemos tenido estos altibajos, ¿cierto? Como que, bueno, esto va a durar poco, va a durar mucho, no se sabe. Y creo que todavía no sabemos, ¿no? No sabemos bien. Y estamos mirando un poco lo que está ocurriendo con los países que partieron antes con esto y vemos obviamente con preocupación los recontagios. Por cierto que vamos a seguir mirando esto. Mientras no haya una vacuna, lo vamos a seguir mirando de manera muy cercana. Entonces, la característica más importante, creo yo, en este minuto es la incertidumbre. O sea, no sabemos cuánto va a durar esto. No lo sabemos. Y desgraciadamente en Chile tuvimos, nosotros mismos, ¿cierto? Hace unas semanas atrás, tuvimos esta sensación extraña, digamos, de haber pecado triunfalismo, ¿cierto? En el caso de las autoridades. Y hemos tenido esta vuelta tan sí, y realmente muy, muy, muy fuerte, ¿cierto? Hoy día Chile de verdad es líder, comillas, digamos, ¿cierto?, en contagio por millón de habitantes en el mundo, y la mortalidad también ha crecido, entonces no son rankings en los que queremos estar. Y entonces, ¿qué se puede decir para adelante? Realmente creo que es muy poco, ¿no? Y ese, de alguna manera, es algo que nos tiene que llevar a mí me llevaría a dos cosas. Primero, a que entender cuál es la magnitud de la crisis. La magnitud de la crisis tiene esas cifras que les mencioné. O sea, hoy día 2 millones menos de personas ocupadas. ¿Y cómo vamos a estar en el mes que viene? ¿Cierto? O sea, los datos que supimos del INE son los datos de abril, los datos de mayo que nosotros dimos muestran esa magnitud que les digo, los datos de junio acaba de terminar, ¿cierto? Nosotros vamos a presentar la semana que viene los resultados de la encuesta que en este momento se está tomando, o sea, vamos a tener alguna idea qué pasó en junio, pero simplemente como ¿y eso es mucho más dramático? O sea, bueno, no sabemos, se está levantando, pero solo pensemos lo siguiente, que hoy día hay 9 millones de personas en Chile que están en confinamiento. En mayo, ¿cierto? Cuando tomamos el último dato había 8 millones, perdón, hoy día hay 10 millones, había 8 millones fines de mayo, había cerca de 4 millones en abril. Y esto está bastante ligado a eso, ¿cierto? La actividad económica se ve afectada y el desempleo, la pérdida de empleo está asociado a aquello, y sabemos que junio no solo se agrandó el confinamiento, ¿cierto? Y por lo tanto, lo más probable es que el mes que acaba de terminar fue un mes peor que el de mayo. Hoy día vamos a conocer el IMASEC de mayo, ¿cierto? Miren cómo vamos atrasados con los datos, ¿cierto? Porque así es natural que ocurra, digamos, pero a fines de abril, el IMASEC cayó en 14%, la economía en 12 meses cayó en 14%. Los datos nuestros de empleo básicamente hablaban de que el empleo había caído en abril, en 12 meses, en un 14%. Lo que nos mostró ayer el INE fue que una caída de 16% en abril. Entonces, bastante en línea lo que pasó con el empleo, con lo que pasó en la actividad económica. Nosotros en mayo, en el dato que mostramos hace un tiempo, la caída que mostramos fue 22%, más o menos, en el empleo, ¿cierto? Y por lo tanto, yo pienso que el IMASEC va a estar por ahí, digamos, ser esa la caída que va a tener y la que vamos a saber ahora probablemente en un rato más. Pero junio acaba de terminar, ¿cierto? Y por lo tanto, estamos metidos en una recesión que es bien profunda. Sí, pues hay que estar preparado para todo. Muy bien, David, muchas gracias por contarnos todos estos detalles y prepararnos para lo difícil que viene. Gracias. No dejaste ir animoso, ¿eh? Yo creo que hay que animarse porque la magnitud de la crisis nos tiene que ayudar a ser más generosos, creo yo, en la discusión política, porque en realidad lo que hay en juego son, bueno, vidas de personas, pobreza, mayor desigualdad, y creo que tenemos que unirnos en esta... Da esta circunstancia. Bueno, muchas gracias a usted. Ya, muchas chao. Gracias, David. Que esté muy bien. Chao. Un abrazo. Era David Bravo, economista. ¿Vamos a escuchar una canción o no? Ojalá tenga baterías. Perfecto. Esta nos va a dejar muy arriba. Muy bien, ¿eh? Listen, yeah. Baby, ain't no mountain high, ain't no valley low, ain't no river wide. From getting to you, baby. Ahí está, bueno, esta Marcelo, montaña, esta montaña que a pesar de que sea muy alta, la vamos a cruzar, la vamos a cruzar, de alguna forma la vamos a cruzar. Oye, dos cosas, la gente nos pide si podemos tocar el clásico de Andrés Alamán, ¿no? En un ratito más lo vamos a tocar. ¿Y por qué no ahora? ¿Tocarlo ahora? Ahora, ¿la tienes amigo, ahí, Nanito? Nano, la tienes a propósito de lo que pasó con Andrés Alamán y su correligionario. El nuevo hit de Alamán y Eddie Guren. Viene en pocos segundos, ¿eh? Ahí viene. Lo había ido a guardar a la bodega ya, pero ahí lo fue a buscar. Está entrando en este momento. Lo había guardado. Ahí está. Porque fue declarado admisible. Eddie Guren, que está hablando una hueá. Una hueá. Senador Alamán está con su micrófono abierto. Una wea. Quiero decirle a Andrés que la verdad es que lo encuentro lamentable. Una wea. A la shishis. Jamás he querido ofender a Francisco Eguiguren, que mi amigo. Ahí está, gran hit. Oasis. Oye, ayer comentábamos de distintas partes del mundo donde la situación de la pospandemia es complicada. Esa señora que llegó a un local de Starbucks y no se puso la mascarilla. Y ahora llega una información desde España, en una plaza, donde una anciana, una señora de una edad importante, se fue a sentar en una silla sin mascarilla. Y entonces la persona que estaba ahí le dice, señora, tiene que ponerse la mascarilla. Y ahí dice, no pienso, no me gusta ponerme mascarilla. Yeah. Entonces dijo, entonces no puede estar aquí. Y se paró y se fue a instalar a otro lado donde había otro caballero. Y entonces de todos lados la iban echando y se empezó a agarrar con toda la gente en la plaza. Dijo, me siento donde me da la gana y ahora sí que nadie me para. La gente está llenando. Majareta, Sí, hay que aprender a convivir con esta cuestión, si no, no se va a poder nomás. Po. ¿Te acuerdas? Nosotros lo recordábamos ayer, creo, pero cuando en abril un tipo perseguía a otro en el supermercado, eran los dos en un supermercado grabándolo. Sal de aquí, delincuente, lo grababa. No me digas delincuente. Sí. Y fue como claro, ese tipo de situaciones yo creo que se va a multiplicar después de cuando salgamos, pues se supone que tenemos que salir con mascarilla y andar preocupado de no contagiar y no ser contagiado. Ahora, esa cuestión del catete que te persigue dos horas, igual, no. Como a Bachelet el otro día. Claro, un rato. O como Marcela Cubillos con la profesora. Aquí viene, polla, la displicente. La displicente, que le quedó. Oye, atención, Carleta, esto es para ti, esta noticia que tiene que ver con el ejercicio aeróbico. Es decir, que implica... Pegando donde más duele, ¿ah? Sí. Ayuda a reducir los dolores de cabeza. Según un estudio realizado... ¿Y qué dijo el otro? Por la Universidad de La Salle y la Universidad de Madrid, la práctica habitual de aeróbico aumenta la calidad de vida de los pacientes con aquellos que especialmente que tienen recurrentes dolores de cabeza o migraña. Así que, muévelo. ¡Ay, qué rico! Muévelo. ¡Ay, qué suave! Muévelo. Ajá. ¿Qué será del general? O sea, digamos, de este general. ¿Tatita? ¿Qué será de este general? Tatita está en el cielo. Sí, oye, pero ustedes no tienen dolor de cabeza recurrente, gente que les viene todo el rato, ¿ah? No, a mí. Por el bruxismo, dice, ¿eh? Por la apretar los dientes, ¿eh? Una de las razones, claro, es el bruxismo. Pero hay gente que lo tiene, es un trastorno neurológico, hereditario además, ¿ah? No me duele tanto, ¿ah? Me duele a veces. A mí tampoco. No. Bueno, pero... entonces no es para nosotros esta noticia. Siguiente. Pero, ¡ay, qué rico! Esto es mucho mejor. ¡Ay, ahí! Era bueno el general. Este general. Era bueno. Pero después apareció como que era como un pastor evangélico en. No sé, sí, dónde era, Puerto Rico, creo que era. ¿Por qué los músicos se van en esa? No, para, no le digas músico al general. Era intérprete. Tiene tatita. No sé. Artista. Músico. Sí, era como un recitado lo que él hacía. Oye, hablemos de la siesta. Hemos hablado otras veces de cuánto tiempo es el ideal para tomarse una siesta. Tengo un nuevo estudio que es muy interesante, yo que soy fanático de la siesta. Dice que la siesta reduce la somnolencia, el tiempo que mejora el funcionamiento, al mismo tiempo que mejora el funcionamento cognitivo, el rendimiento psicomotor, la memoria de corto plazo, el estado de ánimo. Es decir, la siesta solo tiene efectos positivos. ¿Cuáles son los tiempos que recomiendan los científicos? 10 a 20 minutos te ayuda a disminuir la fatiga. 10 a 20 minutos. Check. 30 minutos dice que demuestra que la siesta más larga, los efectos tienen un problema contrario, que aumenta la inercia al despertarse. O sea, ya entraste en un momento de sueño, un sueño que es más difícil volver a despertar. Sin embargo, el cuerpo todavía está en reposo y el cerebro aún no está completamente despierto, y eso provoca eso. Pero de 60 minutos para arriba es cuando las ondas cerebrales ya disminuyen. Ya te fuiste. Y empiezas a soñar y todo. ¿Y tú cuánto dormí, Marcelo? Es variable. Cuando puedo, los fines de semana, puedo pegarme 3 horas de siesta. Fácil. 3 horas. ¿Y después dormir en la noche? Yo no puedo dormir en la noche. Ni un problema. Pero Marcelo, cuenta la verdad. ¿De qué estás hecho? Tú induces ese sueño el fin de semana. Es el alcohol. Es el alcohol. Es malo eso, sabemos. Sabemos. No, pero mira, sobre 90 minutos. ¿Cómo? ¿Marco? ¿Marco? ¿Qué corazón? ¿Qué pasa? ¿Duermes siesta? Pero así 5 minutos, 10 minutos. No puedo más. Después no duermo en la noche, si duermo más de eso. Mira, como las guaguas. Sí, soy como una guagua. Como la guagua. Oye, pero tengo ojo. Tengo la piel y eso de guagua. Una siesta de 90 minutos mejora la creatividad, la memoria emocional y de procedimiento, y contribuye a aprender una nueva habilidad. Bueno, que básicamente es dormir. Bueno, la habilidad de dormir no es mala, ¿eh? Sobre todo con gente que no puede conciliar el sueño. Es rico dormir, pero yo ahora me puedo quedar dormido en cualquier situación. O sea, si hay una fiesta, yo me puedo quedar dormido igual. Pero cinco minutos. No, en la noche, por ejemplo, si yo me puedo quedar dormido y mi casa todavía está en llamas, porque aquí esta gente no se acuesta a la misma hora que yo. O sea, tiene un sueño plácido y profundo. Plácido domingo, Sueño fuerte. Sí. Fuerte. ¿Y tú, Carleta, tú te dormías así? Yo lo que les quería contar, que yo soy buena para la pestaña, pero ahora en pandemia ha sido un tema. Me cuesta tener un sueño reparador. Despierto muchas veces en la noche, en la semana. Cero posibilidad de siesta. No hay como. Se me hizo un corte. Yo creo que estoy. Soy un caso excepcional. Estoy mal. Bueno, mira, hagamos una cosa. Nos vamos con Osandón, después voy yo y vais. Son casos excepcionales en distintas áreas. Que yo también hago un poco lo que hace Marcelo, que, digamos, hago todo lo que es la inducción del sueño. ¿Eh? Pero no resulta. No es buena. Bueno. Oye, leer. Después de la pandemia se me va. Leer. Tienes dos posibilidades: poner un buen libro, ojalá largo y difuso. Claro. La otra es poner algún discurso de Nala Raín o la entrevista de hace un rato. Son tres formas que son mal agradecidos ya. Chao. ¡Ay, si es broma! Marcelo, me estabas contando. A nadie le gusta escuchar la palabra trámites, pero si son online, pucha que mejora la cosa. Por eso en AFP Modelo tenemos todo listo en nuestra página web, afpmodelo.cl, para que tus trámites sean cortos, rápidos y seguros, como nos gusta a todos. No es tiempo de movernos de nuestras casas. En AFP Modelo queremos cuidarte. Ahora con tus tarjetas de crédito BCI Visa puedes pagar sin contacto desde tu celular Android con Google Pay y desde tu smartwatch Garmin con Garmin Pay o Fitbit con Fitbit Pay. Y cuando lo haces acumulas el doble de puntos BCI, pesos Open Sky o millas de American Advantage. ¡Qué mejor BCI! ¡Seamos diferentes! Vamos a la pausa, Marcelo. Vamos. Entrevista a la pausa, viene. Sí. Nos informan por interno que llegó la hora de una pausa. En Esto No Es Plaza Italia, ya volvemos en Oasis. Una presentación de Banchile Inversiones y AFP Modelo. Radio Oasis, ¿qué hay a las 6? Esto tampoco es Plaza Italia. Actualidad, cultura y humor con el sello de Marco Silva y Marcelo Comparini. De lunes a viernes a las 6 de la tarde, solo por Radio Oasis 102.1. Vive hoy. Una presentación de tarjetas BCI Visa y Principal. ¡Viejita! ¡Venga! ¡Ya van a empezar las noticias! Buenas noches, televidentes. Tenemos una buena noticia. Porque AFP Modelo piensa en sus afiliados, ahora podrán hacer sus trámites de pensión online. ¡Al fin una buena noticia para nosotros los pensionados! Si estás pensionado con AFP Modelo, ahora puedes hacer todos tus trámites de pensión desde tu casa en afpmodelo.cl. En AFP Modelo queremos cuidarte. Y dile a tus hijos y nietos que te ayuden con el trámite. Porque cuidarnos es tarea de todos. Con tus tarjetas de crédito BCE y Visa puedes pagar sin contacto desde tu celular a través de Google Pay, desde tu smartwatch Garmin con Garmin Pay y desde tu smartwatch Fitbit con Fitbit Pay. Y además, cuando pagas sin contacto, tienes beneficios para ti porque acumulas el doble de puntos BCE, pesos Open Sky o millas a Advantage. BCE, seamos diferentes. Promoción doble acumulación vigente hasta el 31 de julio. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Esta crisis nos levantamos juntos y es por eso que Ranky quiso poner a disposición de la comunidad su app para que todos puedan anunciar sus productos y servicios de manera gratuita. Si eres emprendedor, pyme o el que perdió la pega y quieres vender o comprar, solo tienes que descargar la aplicación y enterarte de todos sus beneficios. Ranky App te conecta con la gente. Y ojo, para los primeros 2000 inscritos, les regalamos 3 lucas para su primera compra. Ranky App, juntos en aprendemos. Ya estamos de vuelta con las noticias de Chile y el mundo. Del mundo de Marcelo y Marco. Sigue Esto No Es Plaza Italia en Oasis FM. Esto no es una entrevista. 8:32, sigue lloviendo en Santiago, no copiosamente. Muy poco, ¿eh? Aventureramente, ¿eh? Sí. Aventureramente. Bueno, vamos a hablar de un tema bien sensible que tiene que ver con los remedios, Marcelo. Sí, sí, y para eso nos hemos comunicado con Jean-Jacques Duhart, presidente ejecutivo de Productores Locales de Medicamentos Prolmed. ¿Cómo estás, Jean-Jacques? Muy buenos días. Hola, buen día, Marcelo. Marco, ¿qué tal? Fíjate bien, que acabo de ver junto a mi familia ahora en cuarentena, no sé si tú has vivido en cuarentena, pero vi el fin de semana Los Increíbles, la segunda parte. No sé si tú tienes hijos chicos, pero me llama la atención que la guagua chica de Los Increíbles, que tiene poderes en esa película, se llama Jean-Jacques. En realidad es Jack-Jack, pero ¿tú tienes algún superpoder? Mira, tú sabes, en estos tiempos hay que hacerle a todo tipo de pituto, entonces me has descubierto. Perfecto. Una beta. Oye, hablemos del tema de los remedios, partiendo por este anuncio que ayer se hizo de que se van a hacer en Chile algunas pruebas de un laboratorio chino, entiendo, para encontrar una cura, una vacuna para el COVID-19. ¿Eso en términos reales significa algo positivo para Chile, que nosotros nos prestemos para eso? O sea, yo creo que significa dos cosas muy importantes para Chile. O sea, uno, lo inmediato es que este acuerdo, ¿no es cierto?, que se hizo a través del Instituto de Inmunoterapia de la Católica, uno de los centros de excelencia en investigación en Chile en esta área, con la empresa, el laboratorio chino Sinovac, va a realizar una parte de los estudios clínicos que este laboratorio va a hacer en el mundo, ¿no es cierto?, para probar la eficacia y la seguridad de la vacuna contra el COVID, una de las tantas vacunas que se está probando. Lo que hace es ponernos a Chile, en el fondo, una posición más aventajada, ¿no es cierto?, con más puntos, ¿no es cierto?, para la carrera de después acceder a la vacuna, ¿ah? Dado que sabemos que, como hay una demanda prácticamente infinita en todo el planeta, no va a haber probablemente al comienzo capacidad de producción para abastecer esa demanda. Entonces es importante que como país sobre todo pequeño, alejado, ¿no es cierto?, de los grandes centros, tengamos algún tipo de punto ventaja, a favor en esta carrera, y eso yo creo que nos posiciona muy bien. Eso es lo inmediato. Pero lo segundo también, que es un efecto más a mediano plazo, es que también pone a Chile de manera interesante en el radar internacional de países que tienen capacidad, porque estos ensayos clínicos se vienen a hacer acá, no porque estemos de conejillos de India, sino esto se hace todo bajo estrictos protocolos, con protocolos internacionales, ¿no es cierto? Se hacen en países que tienen capacidades profesionales, científico-técnicas, regulatorias, con ciertos estándares mínimos. Hay que recordar, por ejemplo, que en el mundo más del 80% de la investigación clínica que se hace para probar, ¿no es cierto?, que los nuevos medicamentos, nuevas vacunas, hagan lo que tienen que hacer y no hagan otras cosas, o sea, sean efectivas y no sean inseguras, más del 80% se hace en países altamente desarrollados. No se va a hacer en los países de la periferia. Entonces, el hecho que se haya logrado este acuerdo le pone puntos a Chile, ¿no es cierto?, y a futuro, ¿no es cierto?, permite también proyectarnos como un eventual polo para hacer más investigación biomédica, ¿no es cierto?, que es algo que muchos países están tratando de atraer. Perfecto. Jan, y en términos de la producción, ¿no?, porque ¿cómo se ve? Escuchamos todo el rato, ¿no?, de que las vacunas se están haciendo, que están en tiempo récord, que no es el tiempo normal de las vacunas, y que se dice que aquí a fin de año o tal vez a mediados del próximo año vamos a tener las vacunas. ¿Cómo son los tiempos de esto según el punto de vista de usted? Bueno, aquí hay que entender primero que estamos ante una situación bastante nueva, inédita. O sea, esta pandemia ha puesto en tensión todos los sistemas de salud y también está significando cambiar y acelerar muchos procesos que en tiempos normales tomaban mucho tiempo. Entonces, la verdad es que estamos en la frontera un poco. Estamos viendo cómo muchos países están haciendo esfuerzos por acelerar, ¿no es cierto? Las agencias regulatorias también están facilitando para acelerar estos procesos, ¿no es cierto? Porque hay una presión grande. Por lo tanto, ahí no es algo que podamos decir, no, mire, esto normalmente se hace en estos tiempos. Estamos probablemente entre meses, ¿no es cierto?, a un año de ese orden, más bien. Además, porque en la pandemia misma, ustedes han visto que está evolucionando, o sea, hay información, conocimiento que nos falta, entonces no está estabilizado, pero es una cosa de ese orden, y para eso, claramente, también la etapa que viene después de la investigación y demostración que las determinadas vacunas van a ser efectivas, viene la etapa importante también de producción, de manufactura, que tiene que hacer en centros de alto estándar. Y ahí, de nuevo, lo que hablábamos hace un rato, que en la medida que Chile esté participando en la parte de investigación, también puede en algún momento facilitar, ¿no es cierto?, el que algunas empresas y algunos centros puedan postular a participar dentro de una red probablemente de producción que va a tener varios nodos en el mundo. Es muy difícil imaginar que esto se va a poder producir en una sola planta, o sea, no da en ninguna parte, ni en China siquiera. Entonces, lo más probable, y además subemos a eso toda la experiencia que hemos tenido en la pandemia de dificultades a nivel de los flujos, de logística, de cadena de suministros globales, ¿qué va a hacer que probablemente esta producción va a ser mucho más distribuida en el futuro, ¿no es cierto? Uno, por las limitaciones que puede tener en una sola planta, pero además para no poner todos los huevos en una sola canasta, ¿no es cierto? Entonces, distribuir. Claro. Y en ese escenario, también para Chile es bueno porque eso permitiría algo que hay que negociar, hay que plantear, ¿no es cierto? Poder participar, ¿no es cierto?, en parte de esa producción de vacunas. Como por ejemplo lo planteó el propio embajador nuestro, Lucho Schmidt, en China, ¿no es cierto?, que decía que por ejemplo, los chinos estarían interesados en que países como Chile, que tienen una buena, son vistos como plataformas, ¿no es cierto?, para proyectarse a la región de América Latina. China y Chile tienen una larga tradición diplomática, ¿no es cierto?, de relaciones comerciales, o sea, no somos unos aparecidos para los chinos, que pudieran vernos como un eventual centro de distribución. Esas son cosas que hay que plantearse como país. Uno está viendo, por ejemplo, ejemplos cercanos. Brasil, ¿no es cierto?, en el día de ayer mostraba, ¿no es cierto?, en la prensa, la decisión del gobierno de Brasil para promover, ¿no es cierto?, comprar vacunas con una compañía, ¿no es cierto?, otra que está haciendo estudios con la Universidad de Oxford, ¿no es cierto?, para traer con transferencia tecnológica parte de esa producción a Brasil. Hoy día mismo sale una nota en donde Angela Merkel también anuncia que el gobierno alemán va a también participar en una compañía, invierte en una compañía para acelerar el proceso de contar con vacunas. ¿No es cierto? Estamos viendo distintos arreglos. Claro. Yo creo que ¿cómo se puede hacer? Hay que salir un poco la caja. Jean-Jacques, más allá del tema de la vacuna, quería hacerte dos preguntas. ¿Qué porcentaje de los medicamentos que se venden en Chile son producidos en Chile y qué porcentaje son importados? Y a propósito de eso mismo, de los flujos que tú mencionabas, si es que se ha producido por efecto de la pandemia un desabastecimiento de algún área. Claro, bueno, lo que ha reflejado la pandemia, ¿no es cierto?, esta emergencia tremenda, ¿ah?, sanitaria. En el caso de Chile, lo que ha puesto en evidencia es que teníamos pies de barro, o sea, una vulnerabilidad importante, ¿ah?, en nuestro sistema de salud, en términos de una alta dependencia de determinados productos para la salud, ¿ah? Y eso como que el país lo vino a descubrir así de golpe, ¿ah?, como un portazo, ¿ah? Ya sea que habláramos de productos para la protección personal, ¿no es cierto?, el tema de las mascarillas, el alcohol y gel, después los test de diagnóstico, los equipos de ventilación mecánica, ¿no es cierto? Una serie de elementos en donde de repente nos dimos cuenta que no era cosa, como habíamos pensado ingenuamente, de todo esto salir a comprarlo a la esquina donde resultara más barato, ¿ah? Porque en un momento en que los flujos se interrumpen, todo el mundo se pone a demandar lo mismo, resulta que no es fácil conseguir esos productos y empezamos a tener una serie de problemas, ¿no es cierto?, de disponibilidad. Y eso también ha afectado en el caso de medicamentos, ¿no es cierto? Vimos que países a estos problemas logísticos, interrupción de las cadenas de suministro a nivel internacional, también se sumó el que algunos países importantes, proveedores de productos farmacéuticos y de materias primas, como el caso de India, ¿no es cierto?, aplicaron restricciones a sus exportaciones. Uno puede entender que es muy razonable, ¿no es cierto?, para proteger a sus poblaciones, pero eso significó cerrar la frontera y dejar a muchos países, incluso países como el caso de Chile, que a través de Senabas, ¿no es cierto?, habían suscrito contratos con proveedores indios para proveerse medicamentos, ¿no es cierto?, quedaran un poco colgados de la brocha. O sea, entonces, vulnerabilidad alta. Ahora, esto contrasta, por otro lado, con la capacidad de producción local que tenemos en Chile. Hay que recordar, tú preguntabas cuánto más o menos de lo que los medicamentos que se usan en Chile se producen acá versus lo que se trae. Grosso modo, estamos hablando de más o menos mitad y mitad, o sea, aproximadamente en unidades. La mitad de lo que usan los chilenos es producido acá en plantas locales con empresas tanto chilenas como internacionales que se han instalado en Chile, producto, digamos, de buenas condiciones que ofrece el país. La mitad. La otra mitad viene de distintas partes. Y es bueno notar, de esa otra mitad que se trae hoy día, casi el 60% de esa mitad, o en términos del 100%, el 30% de unidad, estaba procediendo de India, de un solo país. O sea, Chile, proveedor, representa el 50%, el segundo país más importante, proveedor de medicamentos para Chile, India, 30%. Todo el resto de los países reparten el 20% restante. El 20%. Y eso nos muestra, entonces, una dependencia fuerte que en tiempos normales no se notaba, pero cuando se interrumpen los flujos y los países empiezan a racionar, a administrar su comercio, empezamos a tener serios problemas. Y nos encontramos teniendo que buscar en los intersticios para tratar de asegurar cosas que son vitales, ¿no es cierto?, para la subsistencia, para la salud y para la vida de las personas. Entonces, yo creo que aquí una caída de teja importante. A futuro tenemos que prepararnos mejor, ser más previsores y entender que en materia de salud y en materia de elementos básicos para la salud, de protección personal, de medicamentos, de test de diagnóstico, de algún tipo de equipamiento, tenemos que tener una mirada mucho más estratégica, ¿no es cierto?, mucho más previsora y valorar el contar con capacidades y tecnología y capacidades de manufactura más cercanas, que reducen el riesgo de interrupción de suministro. ¿Hay escasez de algún medicamento en particular? Bueno, lo que ha informado, no nosotros, digamos, ha informado, por ejemplo, médicos como la doctora May Chomalí de la Clínica Las Condes, ¿no es cierto?, o el Colegio Químico Farmacéutico también, han planteado que se observan algunos problemas, ¿no es cierto?, de stock, que estamos un poco en el filo, en distintos tipos de productos que son traídos de afuera, ¿ah? Por ejemplo, estos productos que se usan para la intubación de pacientes, ¿no es cierto?, cuando se le conectan los ventiladores mecánicos, son relajantes musculares, sedantes, son productos importados, son productos sofisticados, pero en estos momentos estamos como ahí al borde. ¿Ah? ¿Por qué? Porque, claro, estamos dependiendo de lo que podemos traer de afuera. En otros casos, como el caso de productos que vienen de la India, nosotros tenemos políticas ya de gobierno que han un poco restringido esas exportaciones. Entonces, ahora, en términos globales, y gracias a que tenemos una industria y una capacidad de producción de alto estándar, hay que recordar que Chile exporta también medicamentos del orden de $200 millones al año, ¿ah?, lo cual habla de una industria que es capaz de ganar en las ligas afuera, ¿no es cierto?, asegurando productos de calidad, ¿no es cierto?, con plantas de alto estándar. En el caso de los asociados de Prolmed, son todas plantas con certificación de GMP que exportan, ¿no es cierto?, y que producen genéricos de marca, de calidad bioequivalente, y que hoy día más o menos permiten atender estos requerimientos excepcionales, porque las capacidades, digamos, la industria local ha tenido que de alguna manera tomar el relevo de muchos proveedores que han suspendido sus entregas desde afuera. ¿Te fijas? Entonces, ha habido una demanda creciente, ¿ah?, en condiciones duras, ¿ah?, porque también sabemos que ha habido problemas logísticos internos, problemas de desplazamiento del personal, ¿no es cierto? Ha habido que reforzar todos los protocolos de seguridad, turnos paralelos, o sea, en condiciones absolutamente excepcionales, pero hemos mantenido un poco nuestro compromiso de abastecer al sistema de salud, especialmente el sistema de salud público, ¿no es cierto? Porque entendemos que este es un desafío país y lo que creemos que a futuro tenemos que valorar más el contar con esa capacidad, lo mismo que se hace en materia de energía, de alimento, de defensa, habría que decir, ¿no es cierto? Tener una mirada un poquito más inteligente, más de largo plazo, más estratégica. Para eso, no estamos hablando que se necesite ni de subsidios, ni tratamientos tributarios especiales, ni de protección. Lo que se necesita para esto es, uno, primero, valorar es tener algo cerca, de menor riesgo, ¿no es cierto?, de calidad, y que se necesitan para esto reglas claras que aseguren competencia, ¿no es cierto?, y que esto permita aprovechar las ventajas que tiene Chile, ¿no es cierto?, para seguir desarrollando industria. Hemos visto, por ejemplo, que se han desarrollado emprendimientos muy interesantes para, por ejemplo, desarrollo de test de diagnóstico por parte de emprendedores jóvenes, ¿no es cierto?, en el área biológica, muy interesante. Sistemas digitales de dispensación, de farmacia, desarrollos de equipos, cómo reusar equipos de ventilación mecánicos. Tenemos capacidades tecnológicas, biomédicas, ¿ah?, que hay que potenciar y salir un poquitito de la zona de confort solamente de los recursos naturales y de materias primas. ¿Ah? Muy bien. Muchas gracias, Jean-Jacques. Excelente. Muy bien. Un abrazo. Que esté muy bien. Buena mañana. Cuídense. ¿Eh? Chao. Saludos. Sí, muchas gracias igualmente. Saludos a Elastic Girl. Era Jean-Jacques Duer, vicepresidente ejecutivo de productores locales de medicamentos Prolmed. Vamos con una canción de medicamentos, por favor. Vamos, esa medicina. Vamos. Oh, sí, nena. Este es el para día ti. Que Billy Killy Willy el Collie, cobarde. Silly, Cobble, Philly, el Collie, cobarde. Willy, Cooley, sí. Ay, el cobarde. Again, I'm share about. Agenda, calendario, actividades de un mandatario, jefe de Estado, autoridad, presidente. A ver cómo está. A ver, Santa datos. Esther. Santa Ay, Esther. La negra. Esther Roa. La negra, Esther Roa. El estadio. Esther Palacios, que es una compañera de mi hija. ¿Quién más? Saludos, Esther Palacios. Bueno, en general Esther. A todas las esteras donde la gente se echa. Sí, po. ¿Está Esther? ¿Esther está? ¿Esther está? Es chiste eso, ¿no? ¿Estará Sepa. Esther? Ya, hoy día en la historia, primero de julio, llega julio y empiezan los chistes de Julio Iglesias. Claro. Nace. ¿Muere? ¿Ah? Sale como bien. Mira cómo lo imita. Lo imita con el vibrato, la carneta. A ver. Me olvidé. Pero es por el frío que uno siente hasta ahora, llega el tono. Mira, me olvidé de ya, muere el presidente JJ Pérez. Y nace una avenida. 1889. ¿Dónde queda esa avenida? JJ Pérez, al lado de tu casa. Diana Gales nace en 1961 y muere Michael Landon. Uno de los hombres más buenos de la historia de la televisión. Más por bueno Dios que Michael Landon. Por Dios que era bueno. Y uno de los peores peinados de la historia de la televisión también, ¿no? Bueno. Muere Marlon Brando, ¿ah? ¿Qué me decís? El 2004. Y, bueno, a ver, oye, el 2018... El Andrés Manuel López Obrador, también conocido como AMLO, gana las elecciones presidenciales. Ahora hay protestas en Ciudad de México por el manejo de la crisis económica y el manejo de la pandemia. Una crítica feroz al desempeño del presidente mexicano. Y cumpleaños, hay un montón de cumpleaños. ¿Cómo le decían a Carl Lewis la saeta del viento, el enviado del viento, algo así? El weón que corre rápido. No sé. El peo Luis. Marcelo. Algo así era. Barrajao. El Barrajao Luis. Bueno, está Bastián Bodenhofer. Oye, es curioso esto. Bastián Bodenhofer, Carl Lewis y Diana de Gales nacieron mismo día, mismo año. Te digo nomás, ¿eh? Hay un parecido, Bastián Bodenhofer con la Diana de Gales, ¿eh? Hay y un con Carl Lewis, ¿eh? Sí. Oye. Yo encuentro seco a Bastián Bodenhofer. Seco, así sí, como que estoy de no es húmedo. Ok. Bueno, No, es bueno para llorar. Tito Beltrán, bueno. el cantante. ¡Tito! Lírico que tuvo problemas de acusaciones. Con la justicia, pero complicada, sí, en Suecia. Está de cumpleaños hoy día también. La actriz y modelo Pamela Anderson, que la hemos visto en Guardianes de la Bahía. ¿Cómo corría por el borde de la playa? Y el video del barco también. Sí. Y Luciano Cruz Coque, que cada vez está más a C, fíjate. Qué bonito la torta que me han traído. Hombre. Voy a apagar las velas, hombrecito. Bueno. No, ¿saben qué? Yo encuentro que el actor y diputado está como que se empoderó de su cargo. Papel o de su rol de diputado. Claro. Oye. Sí, sí, pues es lo que estamos hablando. Ya no es actor. Oye, yo otro Cruz, pero no Coque. No sé cuál es el segundo apellido. Tal vez Cruz Johnson. Coque también. Ingrid Cruz Coque. Ahí está. Sí. Y el gran futbolista holandés Ruud van Nistelrooy. Qué grande. La preciosa Liv Tyler, actriz, hija de además del vocalista de Aerosmith, está el día de cumpleaños. La gran Luz Valdivieso, también actriz nacional de Estados Unidos. De la misma edad. Misma edad, mismo año. Y mira, ¿qué será de él? El hijo de Chile, Sebastián Dávalos. Está de cumpleaños el día de hoy. Sí. Mira. Un saludo a la distancia, a un grande. Va a ser un asado a pesar de la lluvia en un sitio que tiene, en una zona. Es verdad, ¿qué le decían así? Saludos a un grande. Un grande. Ahí se veía. Estamos atrasados, no va a alcanzar a las cosas que pasan hoy día. Ya, no, bueno. Dale tú con eso, yo déjame ver si encuentro algo. Ve si hay algo que destacar entre las cosas. Tenemos 600 votos, bastante poco. Yo pensé que íbamos a captar. Pésimo. Sí. Al senador Alaman se le escapó. Que cree que su correligionario Yiguren a veces habla pura hueva. Esto es porque lo menos votado es porque son enemigos. No, no es por eso. Tampoco la gente cree que es porque son muy amigos y se tratan así, con esa cercanía, porque eso tiene un 7%. El 31% piensa que efectivamente le dijo porque habla pura hueva. Claro. Y el 56% piensa que es porque la derecha se trata así. No es derecha, se hacen chuecuras entre ellos. Pero no caló hondo la encuesta hoy día, 617 votos. Dos cosas que van a pasar hoy día: los países de la Unión Europea abren sus fronteras. Así que están ahí. Nosotros no estamos abriendo fronteras. Se me olvidó saludar, déjame saludar porque me acuerdan de la más grande Esther de todas, Esther Piscore. Y un saludo a Rabinovich, donde nos esté escuchando, y ya también a Murdoch. Murdoch, oye, a las 8. Y ahora, en este momento, Iskia Siche está presentando la estrategia para el manejo de la pandemia propuesta por el Colegio Médico. Vamos a ver qué es lo que está pasando con eso. Va a ser noticia esta mañana. Yo muevo mis cartas, a ver qué haces tú. Exacto, colega. Bueno, ¿y qué me decías entonces, Marcelo? Yo te comento que el equipo de Ban Chile Inversiones está operando de forma remota para atender todas tus necesidades. Conecta a tu ejecutivo o realiza tus operaciones directamente en el sitio web o en la aplicación Mi Inversión. Con Ban Chile Inversiones, tus inversiones en casa. Tú y tu familia están protegidos en casa, por eso en Chilena Consolidada tenemos un seguro para proteger lo que más te cuida, Seguro Hogar, que te permite cuidar tu casa con grandes coberturas y asistencias pensadas para ti. Chilena Consolidada, el valor de estar seguro. Bueno, nos vamos. Muchas gracias a todos. ¡Aló! ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? Con palito, oye, con arocito. ¿Por qué hasta Chilena Consolidada y su seguro de vida con ahorro Business Life, tarjeta de crédito BCI Visa, AFP Modelo y Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo, presentaron Esto No Es Plaza Italia. Nunca es suficiente. Por eso nos encontramos mañana desde las 7 para disfrutar de la actualidad al mejor.